Este es nuestro nombre, la nueva Top Millennium, que pone sabor. Y esto es lo que hacemos. Estamos con la música que te pone sabor a través de los 91.5 de la nueva Top Millennium. El tiempo no ha logrado. Pone sabor, sabor. Reclama tu canción favorita al 553-3231. Estamos con la nueva Top Millennium 91.5, la que te pone sabor. Sabor. Dicen que es mejor. Saludo para toda la gentita de Lima Norte que está en la sintonía de la nueva Top Millennium, la que te pone sabor. Nueva Top Millennium, te pone sabor. Sabor. Estás escuchando la radio que te pone sabor. Nueva Top Millennium, te pone sabor. Sabor.